Bienvenidos a un nuevo audio, a un nuevo motorrollo. Soy Miguel XR33. Bueno, hoy toca hablar de MotoGP. Ha llegado las vacaciones de julio. Ha llegado prácticamente la mitad de la temporada. Llevamos 11 pruebas disputadas de 20. Sabéis que el Gran Premio de Finlandia en el circuito ese que teóricamente algún día estrenarán, el de Kimi Räikkönen. Pues bueno, sigue sin poderse homologar, sigue sin poderse terminar, entonces no va a haber pruebas, serán 20 este año y ya digo que se han disputado 19, con lo cual podemos decir que estamos más o menos a mitad de temporada, un poco menos que más, pero un poco más que menos, pero bueno, ahí lo tenemos. El panorama, pues el panorama, si quitamos esta última carrera en el TT de Assen. Está claro que esta temporada está dominada por Fabio Quartararo, el campeón del mundo vigente. Se ha visto claramente, lleva 3 victorias, lleva 3 segundos puestos, prácticamente no falla. Este fin de semana ha fallado, ¿sabes? Pero como primera vez. Entonces, ¿eso y la penalización que le han puesto para la siguiente carrera le afectará? Pues supongo yo que no. Lleva una temporada fantástica, donde al principio sí que se le vio un poco perdido con el tema de que sí, es que mi moto no corre, es que mi moto no corre. Al final el hombre se ha centrado, se ha planteado el que la cosa tiene que ser, son las armas que tiene y es con lo que tiene que luchar y desde entonces, desde luego, está fantástico. Vale, ha estado dominador, ha estado prudente cuando tocaba las circunstancias y la verdad es que no se puede decir que no haya hecho un papel fantástico. Ya digo que el borrón de este fin de semana en el TT no se tiene que tener en cuenta comparado con la magnífica temporada que está haciendo, ¿no? Hay que tener en cuenta que hasta este fin de semana prácticamente les llevaba más de carrera y media a todos. Entonces, está claro que Fabio es el dominador del campeonato. Por supuestísimo, vamos, más que claro, es el gran dominador de Yamaha. Es el único que está haciendo algo con la Yamaha, para que os hagáis una idea. Quartararo lleva 172 puntos. Morbidelli, que es su compañero de equipo con la misma moto, lleva 25. ¿Vale? Y si cogemos a Darren Binder y a Dovizioso, que también llevan una MV, o sea, una M1 2022, pues están en 10 puntos cada uno. O sea, vamos, es que entre unos y otros son 45 puntos, ¿vale? Por 172 que lleva Quartararo. Está claro que en Yamaha todos los huevos están en la cesta de Fabio. No hay absolutamente nada que apunte a que en Yamaha vaya a haber una revolución en ese aspecto. O sea, Morbidelli sencillamente no está. ¿Ves? Yamaha ha dicho claramente que para el año que viene, que sigue teniendo contrato oficial, que para el año que viene se le espera, que no se preocupe. No sé, no lo veo. No lo veo. ¿Vale? Es que, no sé, Morbidelli no es desde luego el subcampeón del mundo de hace 3 temporadas. Es un hombre que está totalmente desaparecido. No hay excusas, no hay un decir es que la rodilla no se me recupera o tengo algún problema grave de algo. No hay, sencillamente no hay excusas. No lo está haciendo bien y punto. Algo ven en Yamaha que le siguen manteniendo para la temporada que viene, pero no, no, no sé. ¿Vale? Porque el problema está en que les puede ocurrir un hondazo y una lesión de Quartararo haría que Yamaha se fuera al abismo, como ha pasado con Honda, ¿no? Bueno, ellos sabrán. La cuestión está en que, repito, que Quartararo está dominando claramente y ahí está, ¿no? Contra una horda de Yamahas y contra las sorprendentes Aprilias, ¿no? Aprilia que, bueno, que este año es el año de la eclosión, de muchos, muchos años de trabajo en la sombra, de mucho esforzarse, hasta que llegó Massimo Rivola, venido desde la Fórmula 1, replanteó totalmente lo que era la estructura. Y este año, que es el primer año que corre Aprilia como formación oficial, separada del equipo de Gresini, pues desde luego es cuando más están demostrando esa capacidad de la RSGP 2022, con un Aleix Espargaró fantástico, fantástico, que si quitamos el borrón del Gran Premio de Cataluña, todo lo demás que ha hecho ha sido bueno. De hecho, es junto con Marini el único piloto que ha terminado todas las carreras y es el único piloto que ha puntuado en todas las carreras. ¿Vale? La demostración de este fin de semana de tener ritmo y ser tirado por sacado fuera de, sacado de pista por Quartararo y aún así el esfuerzo titánico que hizo para remontar hasta la cuarta posición fue impresionante. Entonces demuestra que Aleix, el paquete Aleix Aprilia está muy muy conseguido, ¿no? Y luego encima, pues bueno, los buenos resultados que está haciendo en las últimas carreras Maverick Viñales están demostrando claramente que la Aprilia funciona y que la Aprilia funciona mucho. ¿Vale? Ese patito feo se ha convertido en cisne y desde luego en cisne negro, pero cisne al fin y al cabo y está claro que están dando un resultado fantástico. Ya digo que el equipo está trabajando muchísimo, Alex está trabajando muchísimo, Maverick Viñales tiene clarísimo que él es el segundo en el equipo y está ayudando al máximo a Alex para que vaya para adelante. Esas salidas a entrenamientos en que salen los dos juntos y ruedan los dos juntos, eso vamos, es una cosa que es muy raro de ver en un equipo y que se estén ayudando porque tienen ritmos en estas últimas carreras, ritmos si no iguales y bastante parecidos. Está demostrando el potencial máximo que tiene la Aprilia. De hecho, están líderes en el campeonato de equipos. En marcas están los terceros, siendo solamente dos motos las que están corriendo, y no cuatro como en Yamaha, o no ocho como en April, como en Ducati. Y bueno, la verdad es que lo están haciendo muy, el equipo italiano lo está haciendo muy bien. Perdón. La primera Ducati. No hay que mirar al equipo oficial, no hay que mirar a Pecco Bagnaia, no hay que mirar a Jack Miller, el equipo, o sea, la primera Ducati hay que mirarla en Johann Zarco. ¿Vale? Johann está con 114 puntos, está claro que sigue siendo ese el eterno piloto que no gana una carrera de MotoGP, este año lleva dos terceros, lleva un segundo, está haciendo carreras muy buenas, está haciendo carreras regulares, siempre está ahí. Solamente ha dejado de puntuar en dos carreras, siempre está ahí, siempre está batallador y la verdad es que tacita tacita va consiguiendo estar siempre delante, estar siempre ahí. Y la pregunta de por qué él no va a ser el candidato al equipo oficial, pues a ver, Ducati apuesta por pilotos jóvenes, cosa que me parece muy bien. Pero lo que está muy claro es que Zarco se merece el equipo en el que está y la moto en la que está. ¿Vale? Él lleva una moto 2022 con apoyo de fábrica, está en el equipo Pramac y está claro que pese a ser un equipo satélite, tienen muy buen material y de hecho los resultados de Johan lo demuestran. Ahí ya digo que es una cosa para hacérselo mirar porque en Ducati lo han apostado todo por Bagnaia. Y Bagnaia, pese a sus tres victorias, a sus resultados fantásticos en entrenamientos, se ha caído muchísimo. Son cuatro ceros que ha metido en el casillero por caídas. Para que os hagáis una idea, sus mejores resultados son tres primeros, pero es que los siguientes son dos quintos. ¿Vale? Y todo lo demás han sido caídas y han sido carreras bastante justas. Entonces, ¿qué le ha podido la presión? Posiblemente sí. ¿Vale? Que está para remontar, pues bueno, son 66 puntos lo que le lleva Fabio Quartararo, 66 puntos, estamos hablando de casi tres carreras, pero bueno, ahora ya se tiene que quitar la presión, tiene que coger y plantearse que ya el Mundial está perdido, que tiene que ganarle el mayor número de carreras posibles, de ponerse otra vez fuerte como hizo el año pasado con un fin de temporada demoledor y a ver en qué posición está en las últimas carreras. Quedan nueve carreras, ¿vale? Son 66 puntos, son muchos puntos, pero bueno, nadie. Pero puede ocurrir, como este fin de semana pueden haber varios, ¿no? En el que gane Pecco y en el que Quartararo tenga un cero. Puede ocurrir y entonces tiene que estar ahí, ¿no? Está claro que este fin de semana también ha demostrado que esa es su jugada, esa va a ser lo que en lo que va a luchar, ¿no? El segundo miembro del equipo, Jack Miller, está haciendo sus mejores resultados prácticamente ahora que ya sabe que no va a continuar con Ducati. ¿Vale? Le dijeron que como mucho se iría a Pramac, que no iba a continuar en el equipo oficial, y él ha preferido menear ficha y buscarse sus antiguos compañeros o sea, su antigua marca de Moto3, a KTM, y va a preferir ser cabeza de ratón antes que cola de león. Se lo apuesta todo a KTM. Por fin va a tener un contrato de 2 temporadas. Creo que Miller no ha tenido un campeonato así desde que llegó con aquel contrato de 3 años, aquel proyecto de 3 años del salto de Moto3 a MotoGP. Pero bueno, ahí está. Está séptimo en el Campeonato del Mundo. Solamente le han faltado 2 carreras. Ha hecho 2 terceros puestos. Ha hecho un segundo. O sea que rápido es el australiano. Se ve claramente también en entrenamientos. Se ve claramente también en carrera que hay veces que se le ve muy peleón, pero bueno, ahora que ya está relajado, ahora que ya sabe que su futuro está resuelto, es cuando a lo mejor puede ser el punto disruptivo de Ducati. Y desde luego, si Bagnaia tiene alguna posibilidad de ser campeón del mundo, pasa porque Miller le eche un cable. ¿Llegará? Pues no lo sabemos, ya veremos a ver. Tenemos que seguir hablando de Ducati porque, claro, es que entre los 5 primeros hay 3 Ducatis, ¿vale? Y si miramos entre los 7 primeros hay 5 Ducatis. Perdón, hay 4 Ducatis. Entonces, a ver, hay que continuar hablando de Ducati. El quinto es Bastianini. Es un piloto que explotó a principio de temporada, 3 victorias prácticamente consecutivas, unos resultados fantásticos, todo el mundo mirándolo, con una moto 2021, ¿vale? En un equipo Gresini que teóricamente era el patito feo de Ducati, teóricamente era el peor equipo de Ducati, sin ninguna moto 2022, todo motos 2021. Pero Bagnaia, desde luego, ha demostrado que rápido, desde luego, es, porque nadie gana 3 carreras, porque sí. Que hay gente que dice que es que la GP21 ya se sabía perfectamente cómo ponerla a punto, que la GP22 estaba un poco verde, que, vale, se puede poner todos los ejemplos que quieras, pero hay que reconocer que el principio de temporada fue muy bueno. ¿Cuál es el problema? Pues que este segundo cuarto de temporada, pues desde luego no está al mismo nivel para nada. Viendo resultados, podemos ver que sus mejores resultados son 3 primeros, pero es que sus siguientes mejores resultados es 1/8 y 2 décimos. ¿Vale? Y los resultados que está haciendo en estas últimas carreras, donde no se está clasificando para la Q2, donde las carreras se están haciendo bastante grises, no sé, no me extraña que Ducati se haya planteado el que van a continuar con la duda entre Martín o Bastianini para el equipo oficial. La verdad es que no es de extrañar porque así como Martín se le está viendo una recuperación a medida que van pasando las carreras, sobre todo de sus lesiones y sus problemas en los brazos, Bastianini se está yendo para atrás y sin excusa. ¿Vale? A Martín aún se le puede hablar de recuperarse de lesiones, de caídas feas. Aún se le puede poner esa excusa, pero a Bastianini, desde luego, no se le está poniendo. ¿Vale? Bastianini está quinto en el campeonato, ya son a 67 puntos. La verdad es que o sea, Bagnaia le acaba de pasar en este Gran Premio, o sea que tampoco se puede hablar de que lo esté haciendo mal, pero desde luego tiene que mejorar. Si seguimos con Ducatis. Pues bueno, ya he comentado que Martín ha hecho 2 segundos puestos en lo que va de temporada, el resto de carreras bastante más grises. Y luego ya tenemos que empezar a mirar hacia abajo, tenemos que mirar al equipo VR46 de Valentino Rossi, un equipo bastante raro de dentro de Ducati. Está claro que todo el mundo sabe que para el 2024, que es cuando se le acabe el contrato con Ducati, vamos, llevarán las Yamahas del equipo satélite. A ver, es una relación de Valentino Rossi con Yamaha de demasiados años como para no perder la oportunidad. Pero aún así, además de que es un equipo que Ducati ahí pincha poco. O sea, los pilotos que corren son del equipo, son del rancho, todos de Valentino. Y ahí Ducati pinta poco. Se ve que llega VR46, pone el dinero, han conseguido una moto 2022 para Marini, una moto 2021 para el debutante Pecci. Y bueno, pues tal como yo dije, Marini es el hermanísimo, es mi opinión, por supuesto, cada uno opina lo que quiera, lo está haciendo muy bien, pero bueno, es un hombre que entrena con un grupo de pilotos buenísimos, en un rancho buenísimo, donde tienen medios para aburrir, y el resultado es que, bueno, pues Marini está al 15. Mejor resultado un quinto, mejor resultado, siguiente mejor resultado dos sextos. Lo está haciendo bien, desde luego, no ha terminado todas las carreras, pero no ha terminado todas las carreras en los puntos. ¿Vale? Sin embargo, Bezzecchi es rookie, es un piloto que se ha caído bastante más, no ha terminado tres carreras, pero está por delante de él. Sí, 55-52, está claro. Pero ya ha hecho su primer podium, ya ha hecho un segundo puesto. Y él ya había igualado ese quinto puesto como mejor resultado de Marini. Entonces, a ver, no sé qué cambios habrán, si el año que viene quién llevará la moto buena y quién llevará la moto mala, si se podrán permitir el pagar dos motos buenas o dos motos malas. Está claro que para el año que viene el equipo Gresini ya ha anunciado que llevará dos motos 2022, o sea que no van a pagar la tope de gama 2023. Llevarán dos motos 2022 y bueno, a ver cómo estará la cosa. La moto 2022 que llevarán el año que viene, una será para Àlex Márquez, que ya se ha anunciado que correrá con Gresini el año que viene. Esperemos que Márquez, que Alex lo haga bastante mejor con la Ducati, material mejor va a tener, se está viendo claramente esta temporada. Y la moto va a ser para Dylan Antonio, la segunda moto va a ser para Dylan Antonio, piloto que también es rookie, también es nuevo. No está haciendo una temporada para echar cohetes, un octavo como mejor resultado, luego un undécimo, luego un decimotercero, esos son los mejores resultados de Dilla. Pero bueno, se confía en él, es un piloto del equipo Gresini, creado por el equipo Gresini, y entonces pues se le va a dar una oportunidad para la temporada que viene con una moto de evolución, llevará la moto de este año. Ya de ahí tenemos que saltar a KTM porque es lo que está mejor colocado después de la Yamaha de Quartararo, después de la Aprilia de Leith y después del montón de Ducatis. Tenemos a la moto de Brad Binder, ¿vale? KTM tuvo el mismo espejismo que Honda. Empezaron muy bien la temporada con un segundo puesto de Brad Binder, con una victoria de Miguel Oliveira, pero luego ha quedado clarísimo durante la temporada que desde luego KTM está luchando contra Honda por ser la peor moto de la temporada. ¿Vale? Las KTMs oficiales no van, las KTMs privadas no van absolutamente nada. Y ya digo, empezaron muy bien, Oliveira ganó, Brad Binder hizo un segundo. Pero a partir de ahí ya no ha habido nada. O sea, está claro que Brad Binder es el piloto del equipo, es un tío muy peleón, es un tío muy luchador, es un tío de carrera. Los entrenamientos no los hace bien, pero luego en carrera es un tío hueso, es un tío peleón, es un tío que se conforma con lo que tiene y cuando sale a carrera dice esto es lo que tengo y con esto es con lo que hay que correr al máximo y lo hace. Hay veces que le sale bien, hay veces que le sale mal, pero la verdad es que los resultados que hace, mucha gente opina que están por encima de lo que es el piloto. Y la verdad es que lo hace muy bien. Sin embargo, Oliveira, que ya está el décimo, ya hay que bajar del sexto puesto de Brad Binder, hay que bajar al décimo. Sin embargo, Oliveira, no podemos decir exactamente lo mismo. Ya con un quinto como segundo mejor resultado y luego ya con cuatro novenos como resultado convencional, dos carreras fuera de puntuar, la verdad es que las KTM están bastante justitas. Se ve clarísimamente con los pilotos del Test Trois, no llegan directamente de Moto2, el campeón del mundo, el subcampeón del mundo de Moto2, los mejores pilotos que el año pasado arrasaron en Moto2, este año no están haciendo absolutamente nada. Tanto es así que Gardner habla de, aunque se supone que al final sí que lo van a renovar, ¿Vale? Está claro que uno de los dos pilotos va fuera, porque para el Test Truant, si no pasa nada, entrará Pol Espargaró como piloto asistido por fábrica. Y está claro que así como Oliveira en el equipo oficial va fuera, ya si no pasa nada, ahí estará entre posiblemente como piloto Aprilia en el RNF. Su puesto lo va a coger Miller, y en Test Truant uno de los puestos va a ser para Pol Espargaró, y entonces uno de los dos pilotos vuela. Gardner ya dijo que digamos que no le importaría nada pasar a Superbike. Se supone que a él sí que lo renovarán, y al que prácticamente seguro que no renovarán es a Fernández. Una lástima lo de Raúl, porque el año pasado lo hice muy bien, y yo veo ese problema de que a los pilotos los suben demasiado deprisa de categorías. El año pasado llegó a la categoría de Moto2, fue su campeón del mundo, estuvo luchando hasta la última carrera por ser campeón, se tenía que haber quedado otro año en Moto2. Este año ha saltado a MotoGP, y MotoGP o la categoría le ha resultado grande, o la moto es muy mala. Se sabe claramente que Fernández quería haber saltado con una Yamaha, no con KTM. Los resultados están ahí. Se habla de falta de interés del piloto por hacerlo bien. Se habla muchas cosas, ¿vale? Está claro que hay que verlo desde dentro. Nosotros no podemos verlo, ¿vale? Como los aficionados, eso no lo podemos ver. Eso lo sabrán los managers, lo sabrán los técnicos, lo sabrán los que pertenecen a los equipos, ¿no? Lo que está muy claro es que a Fernández se habla de que a Aprilia le gustaría esperarse para recogerlo, ¿vale? O sea que Fernández se sabe claramente que tiene algo, pero desde luego en KTM no se va a ver, ¿no? La cuarta marca que tengo que nombrar es, o sea, la quinta marca que tengo que nombrar es Suzuki, ¿vale? Es la quinta en equipos, o sea, perdón, en marcas. Suzuki empezó muy bien, empezaron con buenos resultados, con sus pilotos luchando por estar delante, haciendo buenos resultados. De hecho, estuvieron durante varias carreras como primeros en equipos y prácticamente de las mejores marcas en el campeonato. Pero, ya lo sabéis todos, de repente llega Suzuki y dice que un lunes que estaban de entrenamientos, llegan y dicen que abandonan. Que la marca abandona MotoGP, y se quedan todos pues con la cara desencajada, los pilotos de repente sin saber qué pasa, los mecánicos sin saber qué pasa, los técnicos sin saber qué pasa. David Ebivio, año que vuelve a MotoGP como jefe de, como manager de, como director de equipo, se quedan todos con cara de pan. Se han tenido que estar moviendo, los mecánicos están intentando colocarse por algún lado, los técnicos están intentando colocarse por algún lado, los pilotos, si no pasa nada, los dos recaerán en Honda. Parece ser que Mir en el equipo oficial, sustituyendo a Pol Espargaró, y ya es seguro que Alex Rins ocupará la plaza de Alex Márquez en el LCR Honda. Muchos de los mecánicos no saben dónde colocarse. Rins ha dicho las declaraciones de este fin de semana lamentando que ninguno de sus técnicos, ninguno de sus mecánicos, ninguno de sus apoyos van a poder estar con él en su próxima temporada en Honda LCR. Ya digo, una putada muy grande que ha hecho Suzuki, y pese a que la profesionalidad desde luego la tienen, o sea, yo no voy a decir que no, pero se les ha notado claramente, de ahí el equipo se ha ido abajo. ¿Vale? También hay que reconocer que las caídas de los pilotos pueden ser, los fallos mecánicos pueden ser, y luego por la mala suerte, por ejemplo, de Rins, de que le tiren, de lesionarse, de no poder correr, ya digo, un pequeño desastre. Aún así, los dos pilotos están prácticamente juntos en el campeonato. Rins, hasta esta última carrera, Rins estaba por delante. Ahora está Mir por delante, pero vamos a 2 puntos. Y yo creo que es el equipo más equilibrado, porque uno tiene 77 puntos y el otro 75. O sea, para que os hagáis una idea, ¿vale? De la igualdad de los dos pilotos. Una lástima, porque una lástima que el equipo, o sea, que Suzuki abandone. Tenían una moto muy equilibrada, tenían una moto muy homogénea, una moto que este año por fin corría. Bueno. Puta crisis, ¿sabes? Que hace que Suzuki se vaya, y que seguro que alguna otra marca se lo esté pensando, ¿vale? ¿Quién se lo podría estar pensando? Pues a ver, yo tengo claro que Honda, desde luego, no está viviendo su mejor momento para nada, ¿vale? Repsol ya dijo en su momento que no veía las cosas claras. Está claro que ha habido una dependencia absoluta de Marc Márquez. Tiraron a Dani Pedrosa porque no rendía, ¿vale? Para colocar a Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo no rindió. Colocaron a Álex Márquez. Álex Márquez aún hizo buenos resultados para ser su año de rookie, pero de ahí lo quitan para colocar a Pol Espargaró. Pol Espargaró no ha dado los resultados que se esperaban. Ahora a ver el año que viene qué hacen con qué hará Joan Mir. Y por supuesto también Alex Rins, pero que está claro que Honda ha tenido una dependencia absoluta de Marc Márquez y en cuanto Marc Márquez se ha lesionado, pues se ha acabado. Aún así es que resulta muy triste. O sea, Marc Márquez solamente ha corrido 6 carreras esta temporada. 6. ¿Vale? Y sigue o sea, habiéndose corrido 11 carreras, Márquez solamente ha corrido 6 y sigue siendo el mejor piloto de Honda. ¿Vale? Está el decimotercero con 60 puntos, pero es que hay que buscar a Nakagami con 42, ¿vale? En la posición 16 para buscar al segundo mejor piloto de Honda. ¿Vale? Y luego Pol Espargaró, que empezó fantástico, pero lo que yo decía de KTM, lo mismo. Los entrenamientos de pretemporada con la nueva Honda más baja, más larga y más estable. Teóricamente daban muy buenas sensaciones. De hecho, Pol Espargaró empezó con un tercer puesto en la primera carrera, pero luego se ha demostrado que la moto ni va bien ni la quiere ningún piloto. ¿Vale? Pero ninguno. O sea, veían ahí potencial, pero el potencial, desde luego, se ha diluido absolutamente. ¿Vale? Marc Márquez quiere volver a su moto antigua y todos quieren volver a su moto antigua, algo que parece ser que es imposible por la configuración de una moto que ha partido de cero y parece ser que no se puede reconvertir a 2021. ¿Vale? Para seguir con las desgracias, o sea, es que están los tres pilotos juntos, el 16, el 17 y el 18, Nakagami con 42 puntos, Pol Espargaró con 40 y Álex Márquez con 18. O sea, perdón, el 18 con 20, con 27 puntos. O sea, un desastre absoluto del equipo, o sea, de las Honda. Que en la carrera anterior no puntuara ningún piloto Honda después de casi 40 años es demostración clara de que la cosa no va bien. De que la cosa no va bien nada. ¿Vale? Este fin de semana está claro que Pol Espargaró no ha podido correr de nuevo por la fisura que tiene en las costillas, que eso es horrible. Es un dolor constante respirando y viviendo y simplemente él es el vivir, ya te hace doler. Entonces ya salió en entrenamientos, hizo muy buenos entrenamientos por el Espargaró, todo hay que decirlo, ¿vale? Hasta que al final se ve que alguna sacudida de la moto le llevó a casa y bueno, y esperemos que se recupere y que esté fuerte para lo que queda de temporada en sus últimas carreras con Honda. Ya digo, muy mal. Lectura de todo esto. Que los equipos que han apostado claramente por un solo piloto, como puede ser Honda, como puede ser Yamaha, te puede salir muy bien, como es el caso de Quartararo, te puede salir muy bien, como fue el caso de Marc Márquez mientras que no estuvo lesionado, o te puede salir muy mal, como estamos viendo estos últimos años en Honda. Que el único piloto que se sube al podium, que el único piloto que gana carreras es Marc Márquez. Y los demás, pues les suena la flauta y ya está. Que hay que correr mucho para hacer podio, ¿vale? Que no quito el mérito que tuvo Álex Márquez o que ha tenido Pol Espargaró este año. Pero que está muy claro que no. No. ¿El problema cuál es? Pues que si lo pones todos los huevos en la misma cesta, puedes tener un Super Márquez que te lo gane todo, puedes tener un Fabio Quartararo que va de nuevo líder en el mundial. Y claro candidato a conseguir el campeonato del mundo por segunda vez, como le pasa a Yamaha. Y sin embargo, si vemos que la cosa está más desperdigada, más pilotos muy buenos todos, pues a lo mejor se están quitando el bocadillo y se pisan la manguera los unos a los otros. El ejemplo claro es Ducati. Es muy curioso que todos apuesten a Bagnaia y Bagnaia hasta esta última carrera estuviera al cuarto, o sea, fuera el tercer piloto El tercer piloto Ducati en puntos. ¿Vale? Y todo solucionado ahora en esta última carrera por la victoria. Porque si no, ya, Jack Miller estaba por delante. ¿Vale? Lo han apostado todo por Pecco. Pecco sí ha ganado tres carreras, está claro. Se demuestra fortísimo. Y en parte pues, ha tenido mala suerte con las caídas. Pero Ducati se ha desperdigado. No le han dado a lo mejor la atención que se merece Zarco. A lo mejor le han dado más atención que de la que se merecía Martín. Que las primeras, o sea, que las grandes victorias de principio de temporada se las llevara Bastianini. No sé, el tema de Ducati con ocho motos en pista, está claro que han ganado con dos pilotos, está claro que han subido al podium con seis pilotos, o sea, a ver, con seis pilotos de ocho han hecho podium. Solamente queda Marini y Gian Antonio por pisar el cajón con las motos italianas. Está claro que las motos son equilibradísimas, son buenísimas, pero quizá les hace falta un superpiloto que desde luego este año Magnaia ha demostrado que rápido es, pero que no es el superpiloto de machacar carreras y carrera también, y de saber conservar y de saber puntuar cuando las cosas vienen mal dadas. En el caso de Suzuki, ya lo veis, un equilibrio desde siempre con de Rins y Mir. Siempre Rins a lo mejor un poco más rápido, un poco más de resultados. Y Mir un poco más de tacita tacita, de ir recogiendo para luego a final de temporada dar la sorpresa. KTM regular esta mitad de temporada, con sus pilotos oficiales rondando el octavo, el noveno, el décimo. Eso no es posición para un equipo oficial. ¿Vale? Y con sus pilotos satélites siendo los últimos destacados en casi todas las carreras, pues como que tampoco. Y Yamaha, pues como ya he dicho, un equipo en el que todo está para Quartararo, los otros tres pilotos no se les espera absolutamente nada. Yo del que no esperaba nada era de Darin Binder, porque piloto saltado de Moto3 por cuestiones de cláusulas de contratos y de patrocinios y de dineros. Con una moto de hace dos temporadas y que lo está haciendo mejor que Dovizioso, pues es para hacerlo mirar a todos, ¿no? Yo creo que casi Darin Binder sería el único piloto que merecería junto con Quartararo el continuar el año que viene. No será así, pero a lo mejor es el único que sí que se lo merece, ¿no? Y luego, pues bueno, el equipo sorpresa, el equipo revelación, el equipo que merece ser el líder claro de equipos como lo es. Y que merece ser el campeón de verano, vamos a decirlo así, es el equipo Aprilia, con un Aleix Espargaró fantástico, ¿vale? Que solamente ha tenido un pequeño borrón, que fue el error de Cataluña, pero que, oye, a ver, bendito, bendito error, porque estaba luchando por subir al podio, ¿vale? Y luego con un Maverick Viñales que cada vez se lo va creyendo más, que cada vez se está más en sintonía con el equipo y con la moto, y que promete una segunda mitad de temporada bastante interesante. ¿Qué es lo que ocurrirá de aquí a final de temporada? Pues como podéis imaginar, no lo podemos decir. Habrán carreras aburridas, que las han habido, habrán carreras emocionantes, como por ejemplo la de este fin de semana, que también han habido carreras emocionantes, y ya veremos a ver qué es lo que nos depara. Pues nada, lo sabremos en algo más de un mes, o en algo menos de un mes, perdón. En agosto vuelven las carreras, ya sabéis, cervecita, tapita, bebidita, piscinita y otros trabajando. Lo veremos desde casa con el ventilador y con el caloret. Chicos, eso, gracias por escucharme el motorrollo, madre mía, casi 35 minutos. Nada, nos oímos en un próximo audio. Y nada, pasad buen verano, disfrutad mucho de vuestra moto, rodad mucho y sobre todo eso, cuidado con el virus, cuidado con los accidentes en carretera, cuidado con las cosas malas y disfrutad de las buenas. Venga, un saludo, pulgar en alto siempre, chicos.